tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Escucho tu programa todos los sábados y hiciste el recuerdo de la famosa delantera independiente, ¿recordás? Y nombraste al gran Ernesto Grillo. Ernesto Grillo vivía, de donde te estoy hablando, a 200 metros, en la calle Mariano Moreno, 4700 de Domínico. Yo era pibe, me recuerdo, iba a comprar el pan al cañón, que el cañón está en Moreno y Casaza, y él venía con una bolsa blanca a comprar el pan, igual que yo. Y lo miraba y no lo podía creer. Era extraordinario ver al gigante comprando pan igual que yo, ¿no? Y yo era un pibe. Y me tocaba la cabeza y me decía, pibe, compra vos. Un recuerdo para el gran Ernesto Grillo, ¿eh?